¿Qué estás leyendo? Es sobre criptografía. ¿Como mensajes secretos? Secretos no. Eso es lo más ingenioso. Mensajes que cualquiera puede ver, pero nadie sabe lo que significan a menos que tenga la clave. ¿En qué se diferencia eso de hablar? ¿Hablar? Cuando las personas hablan, nunca dicen lo que piensan, dicen otra cosa. Y esperan que sepas lo que han querido decir. Solo que yo nunca lo sé. Así que, ¿en qué se diferencia? Alan, tengo la corazonada de que esto se te va a dar muy bien. Amigos exorcistas, ciudadanos cósmicos, se han despertado y no se han censurado por tantos años dormidos, desaprovechando el sentir y el vibrar. Sí, honestos y valientes, ya no se asustan de la oportunidad de ser y descartan la opción de solamente tener, acumulando sin parar. Para mí es muy grato darles la bienvenida, compartiendo algo de sabiduría cósmica. Por favor, que nadie quiera darse la vuelta y volverse a poner a dormir. Ahora que nos hemos activado desde el alma, que observamos la vida y el mundo con los ojos del alma despierta, fácil es comprobar que todo el cosmos dentro de cada uno está. La armonía del cosmos nos habita, no se escondía, únicamente se la ignoraba. Pero afortunados, alcanzamos la alternativa de la sociedad que se mejora a sí misma. Me encantará compartir un rato agradable con los oyentes del programa de Humanidades Éxodo, el éxodo a la quinta dimensión, impulsados desde el mismo centro del alma. ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Elevamos vuelo al fondo de nuestro ser! Yo conozco una flor que es única en el mundo y solamente crece en mi planeta, pero cualquier mañana puede llegar una oveja y destruirla de un solo bocado. ¿Y tú crees que eso no es importante? Supongo que sí. Lo que tú no comprendes es que haya alguien que ame una flor que solo crece en una estrella entre los millones y millones de estrellas que hay en el cielo. Que le baste con mirar a las estrellas para sentirse feliz y se diga: en alguna parte de ahí arriba está mi flor. Pero si una oveja se come la flor, para él se han apagado todas las estrellas. ¿Y tú crees que eso no es importante? A ti no te preocupa, te tienes sin cuidado, ¿verdad? Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. ¿Y si analizamos las ilusiones del sistema? ¿Qué sucede? ¿Con qué nos encontramos? Ya lo hice, fue en 2017 y nada ha cambiado desde entonces. Principalmente porque la población mundial decide creerse cada ilusión, igual que el oasis que aparece en medio del desierto. Se trata de un espejismo. El sistema, sin duda, es una figura verídica que capta el ojo humano. Figura que pueden tocar los ciudadanos a través de las instituciones. Pero no resulta un espejo, para nada es un reflejo del palpitar del alma humana. El sistema proyecta ilusiones que toman forma en lo virtual. Son mecanismos que están claros sobre el papel, como las constituciones de los países o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que, sin embargo, en la práctica, viendo lo que pasa y comprobando la confusa teoría que luego, pues, no puede aplicarse en la práctica, en mi opinión, resulta un fraude, una representación plástica por su falsedad. Cuando hablo de lo virtual, las personas que consideran al sistema un holograma me entienden perfectamente. Pero hay muchas mujeres y muchos hombres en el mundo que, lamentablemente, todavía creen erróneamente que el sistema existe para que sus vidas sean más seguras y confortables. ¡Mentira! Básicamente es a estas personas que dudan de la existencia de una élite que tira de los hilos para que los títeres se comporten exactamente como lo quieren, que hemos desarrollado el presente episodio. Les cuento. Las zonas operativas del sistema son Estado y religión, organismos internacionales, instituciones financieras, corporaciones industriales. Se retroalimentan para explotar al conjunto de nuestra raza. Sus herramientas más efectivas son las ilusiones. La ilusión del dinero, la ilusión de la justicia, la ilusión de la educación, la ilusión de la libertad, la ilusión de la democracia. Sus armas más dañinas son las leyes, los medicamentos, los alimentos, los medios de comunicación, los impuestos, las estrategias coercitivas de su propaganda. Las balas de sus armas son la policía, los ejércitos, las agencias secretas de inteligencia, la ignorancia de la población y las celebridades que entretienen con la cultura oficial del sistema a golpe de subvención. El concepto ilusión me gusta denominarlo así porque, en mi sentir, se trata de alucinaciones y delirios, desvaríos de la población que niega su alma, fingiendo ficción intencionada para controlar y manipular, confusión que resulta de la ausencia de la vibración, deslumbramiento que proviene del encumbramiento de la mente y el ego. En definitiva, engaño, pues se ocultan las verdaderas intenciones y las funciones concretas de su existencia. Fantasía para el ciudadano que se conforma con admirar el árbol que se les muestra, sin retirarse a su paz interior, logrando así apreciar la visión completa del cuadro, del bosque, de la montaña que se divisa desde lejos, nunca estando en su cuesta. En resumen, ofuscación, porque se trata de una irrealidad que, sin embargo, fascina, porque se puede ver con los ojos y tocar con las manos. Si observas al sistema con la profundidad de los ojos del alma y buscas el reflejo de la energía en el mundo que construye el sistema, no encuentras la vibración humana. Te topas con la arrogancia de la codicia, la soberbia de la ambición desmesurada por acumular poder, el saqueo de los recursos naturales que se están agotando. Las cuestiones que planteo, como la política y las elecciones y democracia, como finanzas, economía y dinero, son muy reales, pero son un envoltorio, papel de regalo, con hermoso lazo. Imágenes que se proyectan a la ciudadanía planetaria, en la hipotética promesa de la seguridad que transmiten, según la hipótesis que garantizan el orden que salvaguarda. Pero se trata de una sarta de mentiras. Medias verdades disfrazadas que ocultan su lado oscuro, su podredumbre, su finalidad obscena. La ilusión es la esperanza, con o sin fundamento real, de conseguir, o de que suceda, algo que se anhela o se persigue, cuya consecución parece especialmente atractiva. Podemos comprobarlo en esta frase. Tiene la ilusión de viajar a París antes del verano. Se trata de una consecución probable, entendida como algo bueno y favorable, que llena de satisfacción al usuario, porque le produce la realización de sus deseos o la esperanza de conseguir dichos anhelos de seguridad y confort, orden. Ese orden que desea la mayoría de la población, conformista y apática, incapaz de tomar el control de sus vidas. Apreciados oyentes, desde el programa de Humanidades Éxodo, lo afirmo en voz alta, sin necesidad de gritar, de cantar o bailar. Tranquilamente y con pesar lo digo. El sistema es una ilusión existencial, una trampa de nuestra época, un engaño virtual que está presente en cada jornada cotidiana, rodeando a hombres y mujeres que no desafían la falsedad, que no retan la influencia que los afecta de forma negativa. Las zonas operativas, los mecanismos y las herramientas, las armas y las balas existen, a falta del diálogo interior, a falta de una reflexión total de la realidad de nuestro tiempo, que bien puede diseccionarse en diversas capas de diferente densidad e intensidad. Pero saben que me caracterizo por simplificar, por detallar las cosas, para encontrar una opción fácil y sencilla, ya sea de actuar o de asimilar, comprendiendo nuestra civilización, tanto como la vida que elegimos vivir, sentir y exteriorizar. Es una tarea particular, individual, exclusiva, absolutamente intransferible. En mí nada más está el ofrecer otros puntos de vista y perspectivas más amplias, para desdibujar los contornos de la verdad, que cada persona se ocupará en descubrir, en averiguar. Insto a acercarnos a la orilla del mar y cuando llega la ola, levantarla, para verificar lo que hay debajo del mar. Me gusta la realidad mágica, ese tipo de literatura que se abre a una interpretación de lo cotidiano desde la imaginación atrevida que desafía lo establecido. Salvador Dalí era un pintor con una característica visión acerca de las cosas que interpretaba en el lienzo, dándoles una función, a veces extraña, a veces tan fascinante, que lo llamaron surrealismo. Personalmente, lo que me atraía y cautivaba era ese movimiento artístico que dejaba de lado cualquier tipo de control racional, extirpando lo racional de la obra de arte, abandonando lo mental, los pensamientos clásicos y tradicionales. Esta es la invitación de Éxodo. Vayamos juntos, más allá, detrás del horizonte, empezando por desmitificar lo encumbrado por el sistema. Demasiados tronos falsos ha levantado el sistema en sí mismo, una recreación que se sustenta sobre instituciones sólidas, que se ven y se tocan, para distorsionar la verdad de la maquinaria que arrolla las almas. No me cansaré de mencionarlo desde aquí, aquí y en cualquier foro internacional o auditorio universitario, en la tertulia de un bar, en una plática tranquila, junto al arroyo, sistema, imagen recreada, representación idealizada, realidad engañosa que existe gracias a la ilusión, a las ilusiones que ha creado, inventado, instaurado por ley, supuestamente, para la justicia y conveniencia, segura y con orden. ¿Me dedicas un segundo? ¿Qué? Se acabó, ¿vale? El trato se acabó. ¿De qué estás hablando? Nunca le he gustado. A Bianca siempre le ha gustado Joel. Cameron, ¿te gusta esa chica? Sí. ¿Y vale la pena pasar por todo esto? Bueno, yo creía que sí, pero verás... ¿Vale la pena o no lo vale? En primer lugar, Joey no es ni la mitad de hombre que tú. Y en segundo, nunca permitas que nadie te haga sentir que no te mereces lo que quieres. El sistema no tiene como prioridad ayudar a la población mundial. Es exactamente al revés. Lo mencioné en el episodio anterior, en que revisamos el concepto de laberinto de la ignorancia. La prioridad del sistema se centra en vigilar y controlar. Se enfoca en someter a la ciudadanía del planeta. Las zonas operativas del sistema, ya lo he dicho hace un momento, pero me parece que vale la pena repetirlo. Las zonas en que el sistema opera se reducen básicamente en dos grandes líneas de acción: Estado y religión. Pero son los organismos internacionales, las instituciones financieras y las corporaciones industriales quienes se retroalimentan para explotar a la humanidad desde cada uno de sus ámbitos, uniendo las fuerzas. Las herramientas más efectivas del sistema son las ilusiones. Quizás la más evidente sea la ilusión del dinero, el dinero que nace de la nada. Tan absurda como el dinero es la ilusión de la justicia, en cuyos juzgados se realizan grandes injusticias. Tan disparatada como la justicia resulta la ilusión de la educación, que se aleja de las enseñanzas existenciales y se centra en la doctrina de la propaganda. Pero quizás lo más extravagante, demencial y caótico sea la ilusión de la libertad, que se presenta como un derecho, cuando el libre albedrío es la condición innata con la que se aterriza en la cuna de la tierra todo ciudadano. La ilusión de la democracia es un completo desatino, puesto que no importa quién gana las elecciones a la presidencia de un país. Los candidatos son aupados por los poderosos en la sombra, que hacen todo cuanto se les manda, a cambio de la pequeña porción de control y dominio sobre la población, una vez en los asientos del gobierno. Las armas más dañinas del sistema son las leyes que regulan los intereses de los poderosos y, a menudo, castigan a los indefensos e inocentes, solo para demostrar que los tribunales funcionan y las cárceles tienen su razón de ser, mientras los ladrones de guante blanco siguen libres y los asesinos económicos obtienen puestos de poder en los nuevos gobiernos. También los medicamentos son perfectos vehículos de manipulación. Allí estuvo la gripe A y más recientemente el COVID-19, igual que antes existió el HIV-SIDA. Pero también están los alimentos transgénicos y toda la intoxicación en el cuerpo que se permite porque favorece a los intereses de la élite. sin olvidarnos de los medios de comunicación que nunca se comunican, puesto que jamás hay una interacción real entre el emisor y el receptor de la información. Solo hay traslado de los datos que conviene que se sepan, y ningún detalle más. Y si demasiado se acercan a la verdad, pues a publicar y hacer circular noticias falsas, que provocan desconcierto y más confusión. ¡Ah! ¿Y los impuestos? Abusivas formas de robar parte de los ingresos de la mayoría de la población que con esfuerzo y sudor consiguen, con dolor y lamentos. ¿Por qué será que los que más tienen son los que menos impuestos pagan? Quienes más mangan, hurtan, cogen sin permiso, toman por la fuerza. Quienes pillan, rapiñan, ratean y birlan de maneras ilícitas son los que más acumulan y son los que menos impuestos pagan. Quienes desvalijan impunemente con la ley como arma que asalta, pues eso, que no pagan los porcentajes equivalentes de impuestos respecto a sus ingresos, sucede en todos los países de la Tierra. Las balas de las armas del sistema son la policía de los países, los ejércitos de los países, las agencias secretas de inteligencia de los países, igual que las armas de las religiones son sus rituales y el listado de pecados y penitencias, la condena a un infierno que nadie ha visto o tocado nunca, y la privación del paraíso que nadie ha visto ni tocado jamás. Remordimientos y culpabilidad, oh, multas y castigos y muerte. ¡Muerte! Muchas muertes inocentes. Si el país ha sido invadido con la autorización que habla de la guerra legal. ¿Desde cuándo matar a la población civil puede denominarse un hecho legal? ¿Por qué la gente se acostumbra a aceptar los daños colaterales sin protestar? ¿Son en verdad los daños colaterales los que han justificado la agresión de la invasión? ¿Es el negocio de la reconstrucción lo que permite asentar la tiranía del falso orden y la engañosa comodidad de estar protegidos por el sistema que patrocina las guerras y la sangre? En conclusión, es la ignorancia de la población, la permanencia en el laberinto, el continuar sedados y anestesiados por las tendencias tecnológicas, por los testimonios programados de los famosos, que entretienen con la cultura oficial del sistema y todo porque el ciudadano se lo cree, se traga la ilusión sin masticarla. Sí, existe un régimen de manipulación para el control que inicia en la mente de las personas que dibujan ilusoriamente una estructura que aceptan como algo inamovible, como algo que los salvaguarda de ser heridos. Pero es, precisamente, su colaboración lo que lastima las almas, lo que daña la energía humana, lo que perjudica la opción de vibrar en sociedad, disfrutando de la existencia plena. El sistema programa el comportamiento de las personas, la élite situada en las sombras, o como suelo llamarla, la jefatura negativa. Organiza los comportamientos de los habitantes del planeta de tal manera que las personas, la mayoría de ellas, se conforman con la versión impuesta en vez de optar por la sociedad mejorada a la que se llega por medio de la alternativa, de la evolución altruista, es decir, la aplicación de los principios humanistas, que ninguna de las herramientas y mecanismos y zonas operativas practica, gestiona, ejerce, defiende, ejecuta. Todos tenemos demonios interiores que debemos combatir. Esos demonios son el miedo, el odio y la ira. Si no los vences, una vida de 100 años puede ser una tragedia. Pero si los vences, una vida de un solo día puede ser un triunfo. El mecanismo económico que rige el devenir de los actos generales en el mundo no es la única opción, aunque se la exhiba como la oficial. La justicia de los hombres es un instrumento de opresión y control social. El respeto a la ley y a la constitución es falso e hipócrita. Nunca está relacionado con la imparcialidad y la igualdad, con la equidad, pero sí con la impunidad y el escándalo que certifica las normas escritas que se consolidan. Se trata de la trampa que ha organizado el sistema a través del orden y el poder de la justicia. Son muchas las personas que sienten la obligación moral de hacer lo correcto, es decir, obedecer los dictados que perpetúan unas leyes y creencias populares, a menudo absurdas, y que se enredan en la estructura judicial. Las reglas son violadas de manera reiterada por personas con riqueza material. La justicia funciona satisfactoriamente solo para quienes pueden pagar las facturas de los abogados y los procuradores dentro del entramado legal de comprobada ineficacia. ¿Cómo puede prescribir un delito? ¿Cómo puede prescribir un delito? ¿Cómo pueden demorarse hasta 7 y 9 años los casos que urge tramitar y resolver? ¿Cómo puede haber plazos y horarios para presentar una denuncia y formatos de documentos que, si no se cumplen, no se tramitan? Existe un instrumento para fomentar el egoísmo y la propiedad privada. Se llama vanidad o silbato de modas. La ropa de precio elevada, con marcas impresas, las joyas y los accesorios que, en verdad, no sirven para nada útil, se han convertido en la constante relacionada con los conceptos de prosperidad y felicidad. Pero se trata de una ilusión que viene provocada por la publicidad y las películas y la exhibición de las celebridades de turno que muestran el éxito con grandes sonrisas quirúrgicas y estudiadas posturas ante las cámaras. Y sin embargo, a solas, son personas desdichadas que envidian al siguiente de la lista, porque tiene más. O sufren remordimientos en privado a causa de tantas mentiras ante las cámaras. Y si denuncian la realidad del acontecer, aparecen suicidados. Es decir, que alguien los ha ayudado a quitarse la vida voluntariamente redactando la nota de despedida. La verdad es que siempre habrá alguien más rico, más joven, con mayor estatus o niveles de aceptación popular. ¿Y eso importa? Suelo hablar de atender las necesidades en vez de los deseos. ¿Se dan cuenta que los deseos surgen de la propaganda, de la influencia externa que bombardea para despertar ansias, donde en verdad nunca las hubo? La prosperidad está en la buena salud, en el disfrute de los dones y talentos, en el despliegue de los principios humanistas fundamentales. Así lo siento, y así lo presento, abiertamente, mostrándome al descubierto como el mejor ejemplo. La alegría, que no es la sensación de felicidad, paréntesis, he explicado ya que alegría y felicidad son cuestiones bien distintas. La alegría la proporciona el pasar tiempo de calidad con buenos amigos, por ejemplo. La alegría nunca viene dada por conducir un flamante automóvil deportivo a gran velocidad por la autopista junto a una modelo de portada de revista, o luciendo el vestido y el bolso y los zapatos a juego del diseñador de moda bajo los focos y las miradas envidiosas de la multitud. Aunque así lo venden los sujetos, sujetos al sistema, y una gran mayoría de la población todavía se lo cree y brinca al son del tambor del sistema. ¡Autómatas! La imposición de las ideas programadas es un instrumento de intervención para la dominación social. Así de simple es. Muy sencillo de comprender cuando se desnudan las cosas y se mira el interior de la intención. Cuando se atiende la función de una campaña publicitaria o se comprende el motivo real de la difusión de un decreto oficial. En la mente de las personas existen credos y dogmas que han sido inculcados desde temprana edad. En el pequeño ciudadano que llega a la tierra, desvalido y frágil, hasta los barrotes de la cuna. En general, en vez del palpitar genuino de las almas, las personas pasivas, que niegan sus dones y talentos y se someten a las directrices del sistema, el Estado o la religión, los partidos políticos, las escuelas de filosofía o los clubes deportivos o los colegios médicos o las sectas, renuncian a su libre albedrío, dimiten y desisten, abdican de la verdad, rehúsan la belleza innata de la vida y el mundo que se podría dar si el sistema no apretara las tuercas, engrasando las piezas que refuerzan su maquinaria. Se manipulan los hechos de la historia para alterar el concepto de las cosas que son reales. Los habitantes del planeta se fían y dan crédito a todo lo que se establece desde la televisión y la prensa y la radio, los más mayores. En el caso de los más jóvenes, aquello que circula en las redes sociales y en los canales de vídeo más populares. Es la ilusión de la falsa verdad que llega a través de los medios de comunicación que adoctrinan con información enlatada, prefabricada, en vez de rescatar la verdad de los hechos desnudos, espontáneos y neutros, amparados detrás de la presencia de personajes mediáticos y de cargos públicos y representantes del gobierno y la iglesia y su séquito uniformado. También juegan un papel importante, pero tanto o igual que muchos movimientos que hablan de los hermanos de la luz, o los maestros de las galaxias, o las revelaciones. Pero vamos a ver, las revelaciones y cualquier idea y manera de sentir ya nos habita a cada uno en privado. ¿Por qué se atiende la influencia externa en vez de dar prioridad al ronroneo del alma? El miedo al mañana es un instrumento perfecto para que se desatienda el aquí y el ahora, que es justamente donde transcurre la auténtica vida. La ilusión de la seguridad perpetua, francamente, lo considero un engaño tremendo. Se establece porque las personas se fijan únicamente en el futuro y en conservar la propiedad privada que en realidad los tiraniza, alimentando el apego material. La razón es obvia. Mientras más atención e importancia se le otorga a lo que está por venir y mientras se especula por qué y cómo debe ser la forma correcta de proteger lo ganado, los pobladores del planeta se distraen y no toman conciencia de la verdad de las cosas. En el instante en que suceden verdaderamente las cosas. Ayer y mañana siempre están en la cabeza del hoy y así se malgasta el tiempo y la energía. Te cansas, te agotas, pero nada se resuelve, enredado en la hipótesis del ayer. Tanto como en las teorías del mañana. Se sigue en el mismo punto, se continúa en punto muerto. La táctica de la confrontación permanente es un instrumento perfecto para dificultar la fraternidad humana. Sembrar dudas y odios, celos y mentiras, competitividad y fama, riqueza y triunfo en la carrera por la ambición de poseer cada vez más. Es el caldo de cultivo para la violencia y la guerra, de la que se benefician quienes hacen negocio con la guerra y la muerte. Se trata de la urgencia del aislamiento y la separación para fraccionar la unidad, la familia que conforma la población mundial, despreciándose el hecho de que cada alma es una célula del organismo vivo llamado raza humana. Demasiados hombres y mujeres tienen la percepción engañosa de que el resto de la comunidad compite contra ellos y ellas para ser más importantes y tener mejores condiciones y suficientes elementos visibles para demostrar el éxito conseguido que deslumbrará a los demás, pero únicamente a los pobres de espíritu. Algunas personas llegan a pensar que sus vecinos son sus enemigos y que la mala suerte se opone a sus logros materiales, cuando es la autoridad arbitraria del sistema que impone el destino de las personas lo que daña y perjudica lastimando. Es fácil entender que todos somos una y la misma sola cosa, energía cósmica. Así se facilita la comunión de las almas. ¿Debo sentirme mal por sentirlo así? La verdad es que no me importa lo que puedas pensar sobre mí. Yo soy quien me habito, quien vive conmigo y solo yo puedo juzgarme y castigarme, reprenderme por una acción o felicitarme y premiarme con la actividad que disfruto. El sistema. El sistema nunca puede ser el árbitro de mi existir. No puede pretender gobernarme. No puede pretender gobernar mi energía. Puede intentarlo y, de hecho, lo hace. No soy inmune, pero sí soy salvaje. Si todavía no han conseguido domesticarme, dudo mucho que logren amansarme con amenazas o reglas o regalos lujosos que amordacen mi mensaje. Nuestras oportunidades están restringidas por los aspectos legales y por los factores morales falsamente inculcados, filtrados indirectamente con sutilezas o estampados con sello oficial. Sobre lo que está bien y lo que está mal. Hay directrices concretas sobre lo que se debe hacer o no se puede hacer. Y no porque sea imposible de realizarse, sino porque está prohibido y se descarta la posibilidad de hacerlo. El sistema, a través de las zonas operativas, las herramientas y los mecanismos, señala lo correcto. ¿Pero lo es correcto? ¿Es lo correcto porque le conviene al ser humano y es favorable para el ciudadano? ¿O es convenientemente correcto porque respetar ese orden que garantizan los planes secretos de la élite es la prioridad? El sistema asegura que lo correcto es lo legal, igual que la Iglesia asegura que todo lo bueno es solamente lo que señalan sus enseñanzas. Y todo lo malo, los pecados, aquello que se condena desde la institución. Sin embargo, resulta que lo legal varía de una zona territorial a otra. Y no todas las religiones coinciden en sus preceptos morales. ¿Cómo puede ser que, si existe una fuerza suprema o una fuente universal, un Dios con mayúsculas, cada religión tenga uno distinto con personalidad e identidad diferente? Lo dicho, la finalidad del sistema es dividir y confundir. Por tal motivo, solo hay una solución. La alternativa que salva a hombres y mujeres. El éxodo al alma humana, al fondo de la sabiduría cósmica. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. La guerra. La guerra no cambia nunca. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos, se ha derramado sangre en nombre de Dios, de la justicia o simplemente de la rabia psicótica. Nuestras oportunidades están. Las hay. Me refiero a las oportunidades del ciudadano común y ordinario. El ciudadano promedio es capaz de milagrosas proezas si se desembaraza de la camisa de fuerza del sistema y abraza la potencialidad del alma humana. Afirmo que las oportunidades de la ciudadanía planetaria en general están restringidas por los aspectos legales que actúan como cortinas de fuego, de llamas altas, infranqueables. Están restringidas por los factores morales falsamente inculcados sobre lo que te libera o te condena a arder en las llamas eternas del infierno, que son imaginadas, recreadas en la mente de forma fantástica. Luego está lo políticamente correcto, hábil argumento promovido desde la cultura para dar seguimiento al pensamiento único, que se disfraza de libertad para decir y hacer lo que a uno le plazca, eso sí, dentro del estándar del rebaño civil y conforme a la norma de la moda establecida. Apreciado oyente, amigo, hermano del alma, camarada del mundo, aunque te duela la mente, explora con tus alas extendidas. Te lo digo, el enemigo es la propia ignorancia. Despierta tu corazón, activa tu alma, despliega toda la energía que te habita bajo la piel. Esta es una ocasión sublime para tomar conciencia, dejar de ser pasivos y autómatas para ser activos y humanos, proactivos con la vida y el mundo, abandonando la tercera dimensión del sistema, alcanzando la quinta dimensión donde el alma vibra con simpatía y generosidad. Sin embargo, todavía la mayoría de personas no confía en mi propuesta que, cuidado, alto, no es mía. Solo soy su portavoz, un mensajero, el ejemplo de que la estrategia y la técnica funcionan. Encarcelados en el sistema, privados del libre albedrío, a través de la esclavitud del mecanismo económico, de la libertad que se otorga como derecho de Estado, que opera desde las instituciones, hombres y mujeres aceptan las reglas impuestas de obligado cumplimiento por temor al castigo y la multa. El dinero, qué gran herramienta para el sistema. Desgraciadamente, la población mundial sigue colaborando con la manipulación, aceptando las mentiras que se fortalecen, hasta perpetuarse como realidad y verdad. La especie humana vive una ilusoria seguridad y una falsa justicia. Enfrentamos el cataclismo social que... ¿Por qué lo digo? Desde pequeño, el ciudadano se habitúa a las normas que legitiman lo correcto. Falsos conceptos que se proyectan en las mentes infantiles que serán adultas, piezas de la maquinaria que mantiene funcionando al sistema. No suelen cuestionarse su validez y función o utilidad real. ¿De qué se habla en las clases de filosofía? ¿De qué se habla en las universidades de economía? ¿De qué se habla en las juntas de los prestigiosos bufetes de abogados? ¿Y de qué se habla en las residencias de ancianos? ¿Qué se murmura durante los funerales? ¿Qué se siente al pasear por un cementerio entre las tumbas y los mausoleos? La mayoría de las personas terminan por acostumbrarse a eso que es feo y miserable, y que denominan como la vida. Pero sinceramente, lo digo honestamente y con pesar y dolor, no es, en modo alguno, la vida que ofrece el sistema, la realización humana más favorable. No es la ocupación vital. Y en absoluto es la oportunidad de una existencia vivida a plenitud, conscientes de la verdad del amor, gozando del libre albedrío que es, en definitiva, lo que deviene mundo y civilización. Podemos percibir la energía cósmica. En vez de ver televisión y atender las noticias, el celular y las redes sociales, en vez de escuchar las canciones que camuflan doctrinas, en vez de ver películas que imprimen la instrucción oficial del sistema, presentando la vida que le conviene a el sistema, evitar los acontecimientos que nos dan enlatados desde afuera es, sin duda, mi recomendación. Filtrar, cuestionar, analizar y asimilar desde la sincronía de nuestra opinión, de nuestra convicción íntima y personal. Pueden ser prioritarias las acciones que atienden las señales internas, las cuales permiten visualizar una concepción de nuestra raza y planeta más completa y auténtica. Ciertamente, trato de invitar a lo que intuyo como más saludable. Por eso lo hago con entusiasmo. Sugiero un paso radical que lleva a los pies del lugar donde celebrar la hoguera. Una hoguera para quemar todo cuanto nos sirve y así renacer como ave fénix de las cenizas. El segundo nacimiento te hace participar del cosmos y su energía. Sí, porque el ser humano de la época actual, en general, sigue extraviando los detalles del cosmos, los atributos cósmicos, la energía cósmica. Resulta que el mundo y el cosmos, dos espacios tan diferentes y, a la vez, tan ciertos y entrelazados, son la misma cosa. Para quien suscribe esta charla y coordina el programa de Humanidades Éxodo. Lo invisible y lo físico deben abrazarse. Es por esto que llevamos las ilusiones del sistema a examen. Porque las ilusiones del sistema no únicamente operan en el exterior. También lo hacen en el interior de las personas. También son las creencias. Me refiero a los ideales que se adoptan, las ideologías que, sin ser nuestras, incorporamos como si lo fueran. Cuidado con las siguientes afirmaciones. No existe el miedo. No existe el sufrimiento. No existe la seguridad. No existe la muerte. No existe el destino. Y tampoco existe la felicidad. Todas las cosas mencionadas son ilusiones. Lo sé, algunos de los oyentes están ahora mismo en shock. Pero de eso se trata. ¿Recuerdas? Se trata de provocar la reflexión, de pellizcar el alma, abrirles la mente y también jugar con la lógica de los pensamientos para desbaratar los razonamientos del sistema. Por ejemplo, justicia se confunde con venganza. Hay que vengar al muerto, hay que dañar al agresor y alcanzar la victoria, que se concreta en que el asesino pague con daño y dolor, lo que en mi conclusión nos pone al mismo nivel de que alguien empezó ese enredo y se enfatiza el círculo vicioso de la sangre. Sin embargo, ya en los episodios 4, 5 y 6 mencioné la posibilidad de situarnos antes del golpe, antes de que la agresión ocurra, antes de que la violencia exista, y fíjense que la justicia del sistema es el castigo, la condena, con lo que no estoy de acuerdo, puesto que mientras no se analizan las causas y se prevén las circunstancias que motivan la agresión, eliminando la opción de que el caso se dé, la violencia permanece en nuestra sociedad enferma. Algo muy conveniente para el sistema, que necesita de la enfermedad de la violencia para justificar la existencia de las leyes y los tribunales, y la policía y los militares. En mi particular opinión, lo justo sucede cuando dos partes están en igualdad de condiciones. Sucede cuando la imparcialidad se da. Entonces surge la práctica de la justicia que permanece. Pero la violencia y la muerte se dan por la posibilidad del arma, por la conveniencia de su fabricación y lucrativa venta, y por una mente enferma que la empuña y la dispara. Pero la situación refleja la injusticia, la ausencia de equidad. Solo una de las partes dispone del arma. Por consiguiente, el arma es la causa, que debe regularse y eliminarse definitivamente, dado que no estará bien que todos tengamos armas y podamos ir disparando a los demás. ¿O sí? Ahí dejo el paréntesis hecho para regresar a las ilusiones del sistema, que tienen su acción en el interior de las mentes ciudadanas. Decía hace un momento, y lo reitero, que no existe el miedo, que no existe el sufrimiento, que no existe la seguridad, que no existe la muerte, que no existe el destino, y lo repito, tampoco existe la felicidad. Miedo. El miedo te paraliza, te bloquea, te impide actuar. Otra cosa es la precaución saludable y afortunada que salva, por el supuesto. Pero el miedo resulta algo que te pesa y te agarrota. No puede ser favorable. nunca será conveniente, el miedo. Jamás puede ser válido, el miedo. No sirve para viajar con las alas del alma extendidas. Sugiero lanzarlo por la borda, para transitar ligeros, sin la carga de algo que resulta inútil. Sufrimiento. El sufrimiento es una tortura. Tú eliges angustiarte, permanecer amargado y desconsolado. Otra cosa, muy distinta por supuesto, es el dolor, que es puntual e inevitable. Llega y se va. Nunca permanece por largo tiempo. Pero puedes vivir sufriendo toda la vida, por distintas razones y motivos. ¿Tiene algún sentido sufrir por cuestiones que probablemente jamás sucederán? Seguridad. La seguridad es falsa, engañosa y deriva en trampa. ¿Por qué? Simple y sencillo, muy fácil y rápido de entender. Si abres el corazón y silencias la mente, fíjate, la vida es movimiento constante. Nada es más permanente que el cambio. Las cosas varían continuamente y parte del existir es la sorpresa que desbarata planes y situaciones. De repente, algo sucede y nada vuelve a ser igual. No se puede predecir el suceso inesperado. Claro que puedes organizarte para prevenir las cuestiones más obvias. Por supuesto que sí, pero nunca hay garantía de dominar la situación que es igual que un potro salvaje. Podrás perseguirlo en la pradera, correr muy rápido detrás del potro, aunque jamás lo alcanzarás. Y si le echas el lazo y lo llevas junto al lago, tal vez se quede a tu lado, pero no se agachará a beber el agua si no le apetece, aunque tú le obligues a beber. Así son los acontecimientos. Somos vida que no se domina. Únicamente controlamos nuestra actitud y conducta. Nada más. Es nuestro sentir el que nos hace evaluar y tramitar el acontecer de manera saludable o enfermiza y cuestionable, puesto que debilita y martiriza. Muerte. Tema delicado y complejo para infinidad de personas. Obvio que se nace y se crece y se fallece, pero la muerte no es literal. Cuando entendemos nuestra espiritualidad, hay una transición a otro estadio de la energía y nada tiene que ver con la idea de un infierno o un paraíso. El ente cósmico que somos transita y su vida es eterna e inmutable, completamente versátil. Otra cosa es el cuerpo físico, la caja que alberga nuestra alma durante la estancia en la Tierra, que sí lo es, perecedera. Destino. ¡Ay, el destino! Si hubiera un recorrido exacto y un final determinado, el viaje sería rutinario, aburrido. Pero, sobre todo, estaría cerrado a la intervención del ser humano. El trayecto existencial se llama así justamente por la oportunidad de existir según el libre albedrío. Nunca hay que confundir el viaje estipulado del ser con la órbita del alma universal. Felicidad, uff, la felicidad se ha presentado siempre como algo que hay que buscar y obtener y conseguir con esfuerzo, pagando un precio. Es el derecho que tienen las personas según el sistema. es su deber, un deber que se vende como obligación de acumular posesiones. Se presenta como algo que se tiene o que no se tiene, por lo que la mayoría debe encontrarlo urgentemente. Y se pasan la vida buscando, a través del temperamento materialista, dando funcionalidad a la industria y utilidad al consumo, ensalzando la posesión de los objetos que deben renovarse. ¡Nueva versión! ¡Último modelo! ¡Dos por uno! Siempre se focaliza en algo físico que te hace feliz. O por el contrario, su ausencia es lo que te causa la infelicidad. Y debes correr, y luchar, y ganar para conseguirlo antes que otro lo haga. Es decir, esa cosa que se te arrebata y se lleva tu felicidad y entonces pues surge el culpable. No has logrado la cosa, el objeto, el modelo de esa deseada posesión, que probablemente ha conseguido otro que sí sabe mentir o sí sabe pisotear para ganar, cuando en verdad solamente se trata de responsabilidad, de responsabilizarte de tu sentir, de la manera de sentir y concebir la necesidad y el deseo como dos realidades diferentes. Una facilita, la otra perjudica. Te mantiene en guerra contigo mismo, batallando con los demás, sintiéndote menos por no tener felicidad. Ocurre porque el sistema refleja la felicidad en cuestiones materiales, objetos y posesiones que se puedan encontrar y conseguir, medir y contar. Sin embargo, resulta que las personas más felices son precisamente aquellas que menos tienen y, a pesar de su precariedad, no sufren, ni se sienten desdichadas, y tampoco se enojan con los que disponen de más cosas. La felicidad es un concepto que marca distancia con la alegría. La alegría se basta a sí misma. Se trata de un estado de ánimo, es elegir a cada momento gozar y disfrutar de la situación y la circunstancia. Asimismo es, tal como suena. Aplaude la alegría y olvídate de la felicidad a partir de ahora. Cuando comprendes estas simples cuestiones, te será pues más fácil renacer a la nueva vida. Renacer a la manera de ser y la manera de estar que no causa estrés ni depresión, ni agresión en la comunidad. Tampoco ansiedad, frustración o impotencia. Se llama vibración. El alma activada en acción. Apreciado oyente, ¿te apetece un ejercicio a modo de tarea? ¿Sí? Entonces, haz una lista con las ilusiones del sistema que más te afectan. Me refiero a las zonas operativas. Decide si es el Estado o la religión y sus respectivas herramientas y mecanismos. O respecto a estas seis palabras analizadas: miedo, sufrimiento, seguridad, muerte, destino, felicidad. Revísalas según tu propia opinión y acerca de cada una, reinventándolas en tu diálogo interior, desde una perspectiva diferente a la del sistema. Sitúate del otro lado del horizonte. Obsérvate con el ojo crítico del otro lado del espejo. Estas ilusiones, creencias populares, deben tener una definición y significado propio, en armonía con tus convicciones y principios. Por lo tanto, te será fortuito el hallazgo. Anota, junto a cada palabra elegida, el momento del día en que sucede la influencia negativa. señala la causa que la origina y las personas implicadas de uno u otro modo, en tu malestar e incomodidad. Sentirte bien no es una opción, es una posibilidad remota. Sentirte bien no es una opción o una posibilidad remota. Sentirte bien es tu responsabilidad. Se trata de una cita ineludible, la reunión contigo para obtener la plenitud existencial. Nunca la búsqueda de la plenitud en nadie más. Jamás consideres reunirte con otra persona que no seas tú, tú, en tu intimidad. Detalla qué te impide fluir conscientemente y en libertad a través del amor y la verdad. Explora la soberanía, la legitimidad de tu alma, la autonomía de tu energía, la independencia que origina tu libre albedrío. Hazlo. Verás qué tesoro nace. Surge. En 10 días podrás realizar un análisis de los patrones de tu actitud y del comportamiento. Deja que el texto repose. Tómate el tiempo para realizar un informe de situación y, una vez satisfecho, completado el texto, guárdalo en un cajón, a la espera de reencontrarte contigo mismo con esa figura parcial que no es tu totalidad. Recuerda lo mencionado en otro episodio. Te miras al espejo, fijamente, y a continuación te trasladas del otro lado y te observas detenidamente, descubriéndote desnudo. La que analizas es tu mejor versión, la que surge de esta experiencia sumamente gratificante. Tú lo comprobarás. De repente aparecerás detrás del horizonte. Date la oportunidad. Tómate el tiempo y sigue estas tres fases. Redacta el informe. Permite que el texto descanse. Analiza el contenido del informe como si tú investigaras a un desconocido, al forastero de ti mismo que todavía eres. Ya sabes, suelo mencionarlo, 4 son los pilares del templo del saber. Así que el cuarto paso de la tarea consiste en fijarte en lo que te priva la paz interior, coartando tu alegría, reduciendo la potencia de tu energía. Asumiendo la responsabilidad de cada acto tuyo y poniéndole remedio, es que empezarás a vibrar, a palpitar con el cosmos bajo tu piel. Comunícate con el programa a través de las siguientes vías de contacto. Nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro usuario de Twitter exodopodcast y, por supuesto, puedes dejar tu comentario en iVoox. Muchas gracias por habernos elegido. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. Así mismo es, tal como lo afirmo. El sistema amuebla y pinta el decorado con el fin de imponer sus objetos, formas y colores. Una lluvia de datos a memorizar. Es como un huracán que devasta la naturaleza humana. Se levanta un edificio de información que, sin embargo, incorpora únicamente aquellos conocimientos que ayudan a desconectar el espíritu del ciudadano, asegurando que prevalezca la mente, capaz de actuar según los dictados del sistema. Las enseñanzas infantiles deberían ser la práctica del indagar y el curiosear para aprender de la experiencia directa que conlleva el propio entendimiento natural y el saber con certeza las cuestiones notables sobre el planeta y la vida. Pero esta actividad no sucede en las escuelas, no sucede en los hogares de las ciudades del mundo. Sucede que se eleva como verdad la influencia externa, que es agresiva y violenta, abrupta y brutal, aunque se presenta como el puño de hierro envuelto en el guante de seda. No por ello deja de ser invasiva la influencia, perjudicial para el alma que se intoxica, a quien se somete para mantenerla cautiva en el torreón del olvido ciudadano. El comportamiento adulto se impone a través de las ilusiones del sistema. La doctrina aprendida en la infancia aleja al ciudadano de su autenticidad, tanto como de su manera genuina para ser y estar en la sociedad. Una sociedad capaz de mejorarse a sí misma, sin la intervención de las instituciones, sin ninguna enfermedad provocada por la doctrina. En general, las personas desconocen la posibilidad de su vibración, porque no saben que su alma vibra. Es más, muchas no valoran el alma o la energía humana. Nunca imaginan que es verdadera, que es sabia, que es hermosa y logra bienestar y prosperidad. En pocos casos se abraza la inocencia y se atiende la intuición que existe al limpiar la mente de pensamientos basura. Sí, lo he mencionado otras veces. La mente es el freno de mano levantado que no permite al ciudadano, a su espíritu, avanzar. Sin embargo, de repente, los ciudadanos cósmicos nos elevamos por encima del laberinto de esta articulada demencia social. Hay que aprender a suspenderse entre dos pensamientos y así escuchar el ronroneo de los tesoros internos que impregnan los cuerpos físicos de las personas de la Tierra. La educación del sistema es el desfile de un abanico concreto de hábitos automatizados que se convierten en actos irreflexivos y mecánicos, cotidianos, que se asumen como normas y que son muy, muy queridos. El comportamiento de los hombres y las mujeres se ha convertido en el sello de los soldados del sistema, que niegan la unidad, que niegan la fraternidad, tanto como ignoran y desprecian el amor, en favor del dinero y las posesiones. El descubrimiento de la energía, el abrazo íntimo y privado, que se realiza en silencio, en la intimidad, es la conciliación con uno mismo, cuya posibilidad es intransferible. Este hecho posible y probable logra que el ciudadano active el alma potente y sobrevuele por encima de las limitaciones impuestas por la fuerza, con bestial y feroz grosería. La protección contra la agresión es el descubrimiento de los dones y talentos. Tan simple y sencillo como eso. Fácil. Cuando se piensa menos y se comienza a vibrar mucho más, es legítimo desplegar los atributos cósmicos en sociedad. El conocimiento racional está estructurado de espaldas a los principios humanistas. La práctica social que impulsan Estado, religión y mercado se aleja de los actos pacíficos y solidarios. Se abre el escenario de la vida al pequeño ciudadano que crece con la contaminación de falsedades que provienen de los medios de comunicación, también de la publicidad. La educación primaria y secundaria y académica, la cultura de masas prefabricada, los objetos tecnológicos, programados para su obsolescencia, para acostumbrar a la población a la dinámica del frenético consumo de la sociedad de producción, son estrategias de adoctrinamiento para consolidar este grandioso fraude que señala que la palabra comprar es más importante que la palabra servir o la palabra vocación o la palabra vivir, con todo lo que significa sentir la existencia palpitando por cada extremidad del cuerpo. Es un tremendo engaño institucionalizado que se convierte en estafa social, sobre todo si se compara con la opción de una vida plena y auténtica, a la que todas las personas, todos los ciudadanos, tienen acceso, sin excepción. No hay hombres o mujeres en el planeta que no la puedan alcanzar, la vibración, que nunca se compra en ninguna tienda, que jamás se roba a ninguna otra persona. Y si tú lo haces, si te alimentas de los demás, eres un parásito, aspirante a futuro secuaz de la jefatura negativa. Se introduce en la mente información que intoxica y envenena, mostrando a los niños y adolescentes la urgencia del éxito y la fama, tanto como la prioridad de acumular dinero y posesiones para ser más que el otro, más grande y exitoso. No se muestran los peligros de acallar el alma. Se evita a toda costa que fluya la energía cósmica. ¿Por qué? Obvio, sería una desventaja para el sistema, por supuesto. Se moldea el carácter y el temperamento de la ciudadanía mundial para que los deseos y las emociones que colman sus jornadas. Pero las convicciones simples y claras de la evolución altruista, que muestran lo vital de la ley natural y lo absurdo de muchas leyes del sistema, es lo que, desde aquí, estamos proponiendo, el éxodo. Las instituciones no suman, restan, no salvan, perjudican, no protegen, dañan. Los niños deben ser tratados con afecto y respeto. Anhelan descubrirse a sí mismos. Quieren saber la misión de sus vidas, así como los desafíos que deberán enfrentar en este largo proceso de evolución durante este corto periodo en la Tierra. Sin embargo, ¿qué ofrece el sistema? Un entorno opresivo, frustración y sufrimiento, aunque muy bien camuflado, perfectamente disimulado, maquillado. ¿Qué ofrecen Estado y religión? Un marco legal y una visión religiosa que limita la interacción de las personas con la vida verdadera y otro mundo posible. ¿Qué ofrecen las instituciones? Un camino burocrático, plagado de obstáculos que solo pueden sortear los privilegiados, secuaces de la élite. Una élite que no precisa los privilegios, porque viven al margen del sistema. Por eso quieren que exista y se perpetúe, para mantenerse a salvo, lejos de la propia influencia que inventan, para actuar contra el ser humano, contra los ciudadanos, las mujeres y los hombres del mundo. Los pequeños habitantes del planeta se adaptan al sistema porque hasta la fecha, nunca antes, tuvieron una alternativa viable a la que poder acceder con libertad. Asimilan los conocimientos oficiales porque confían en la escuela y respetan los valores del hogar. Sin embargo, cuando el adolescente cuestiona y reflexiona y se rebela frente a la autoridad, cuando el adulto se niega a traicionarse a sí mismo y seguir perjudicando a los demás, emerge la quinta dimensión. El viaje al fondo del alma humana es el traslado, la piedra del estanque que amplía sus ondas espontáneamente y de forma natural para emerger juntos en la sociedad mejorada. Tal vez hay todavía escépticos, pero el logro no existirá precisamente hasta que no se den una oportunidad. Sean, por favor, permisivos con ustedes mismos. ¿Cómo puede la jefatura negativa utilizar al Estado y la religión para establecer lo razonable, lo ético y lo moral cuando sus procedimientos, sus tácticas y formas son absolutamente irracionales y fuera de toda lógica, ética y moral? ¿Cómo continuar participando de un sistema negligente en su proceder que vive de espaldas a la ciudadanía mundial y de espaldas al planeta que acoge a la raza humana? Lo útil y razonable proviene del corazón inteligente de los hombres y las mujeres que se relacionan con los principios humanistas. Esta actitud y conducta centrada en el enriquecimiento mutuo y la alegría compartida, en la economía de cooperación y el capitalismo humanizado que promueve Método Energies es la exposición vital de la voluntad consciente que proyecta la ley natural. ¿Nunca ha salido de Boston? No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra. Aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Destruir la identidad ciudadana es lo que persigue el sistema autoritario que rige la vida en el planeta Tierra. Bajo el principio de la urgencia de autoridad para garantizar el orden y la protección de la población, se esconde la obligación de obedecer a la fuerza, al uniforme, por la legalidad. Los ciudadanos han obedecido las leyes y las creencias religiosas a pesar de sus históricas atrocidades, porque han sido coaccionados y amenazados, intimidados, amedrentados. La historia la escriben quienes marcan a los vencedores y permiten que venzan los elegidos. Pero la historia, la verdad, pertenece a las víctimas, los fallecidos. Hay infinidad de datos que jamás se sabrán. Pero hay un hecho evidente. Un reducido grupo que apenas representa el 2% de la población mundial somete al 98% de la población mundial. Ya lo dije al inicio de la temporada. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo consiguen? El truco consiste en las ilusiones del sistema, que se transforman en los conceptos de justicia y democracia. El engaño de la educación académica sirve para instalar los programas de actuación de las personas que se convierten en títeres que aceptan. Y si no lo hacen, rápidamente viene la policía o el ejército para ofrecer cárcel o muerte. O su opción de autómata, aburrido ciudadano que mantiene una vida mísera y pobre. Lo absurdo es que las piezas que encajan en sus roles son precisamente las que hacen funcionar la maquinaria del sistema. Es decir, son los mismos ciudadanos quienes sostienen esta injusticia permanente de abuso de poder, ¡Inaudito! ¡Pero es así! El sistema no sería el sistema que rige el mundo si los ciudadanos, los hombres y las mujeres, no se sometieran voluntariamente a su acatamiento mediante la sumisión y a través del conformismo, constantemente resignados, amargados. Desde siempre hubo ladrones y asesinos y violadores. El saqueo de caciques y reyes y emperadores antiguos no es diferente al que se realiza hoy, al que realiza hoy la jefatura negativa, con medios más efectivos y depurados, muy sofisticados y disimulados ante el ojo público. Lo que caracteriza nuestra época es que la autoridad se ha institucionalizado tan flagrantemente que no hay forma de derribar el sistema, salvo desde la vibración del alma, mediante la acción de la quinta dimensión, a través de la dinámica de la espiritualidad creativa que emprende la vida auténtica. Surge esta alternativa, que no agrede, que completa las soluciones que no se ejecutan. Soluciones para sanar a una civilización enferma de incivilización. Hablamos de un antídoto contra el abuso. ¿Queda claro, querida audiencia? No se mejoran las cosas desde dentro del sistema. ¡No! Y lo asegura una persona que estuvo en esferas de poder municipal durante una legislatura política. La realidad de nuestros días es que se cambian algunas cosas, pero solo de un lado al otro. Trucos de magia que no mejoran la realidad. Todo cambia, cada cierto tiempo, para que todo siga exactamente igual, salvo por los nuevos actores y colores y emblemas y canciones y discursos mediáticos y fotografías que ilustran los eventos históricos, falsamente denominados de transformación. Al final, lo que permanece imperturbable, intocable, es la autoridad, impuesta al pueblo por la fuerza, y así se continúa obteniendo la constante obediencia servil de la ciudadanía que, como borregos, van al matadero con una sonrisa pintada en la frente. Si una persona golpea la puerta de tu casa y te entrega un revólver y te dice: mata a la niña que juega en el patio de tu vecino, es muy probable que empujes a ese tipo y cierres inmediatamente la puerta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, si quien golpea la puerta lleva uniforme y explica una supuesta verdad, se le obedece? Países enteros se han alzado en armas contra sus propios hermanos, solo porque un líder carismático y un discurso estratégico se han asentado en sus mentes bajo el lema de obedecer la orden, para matarse incluso entre los mismos hermanos. ¿Por qué los diputados asumen la disciplina del voto, que significa votar según la indicación del líder del partido? Son robots, autómatas. No son almas con voluntad y criterio propio, capaces de ofrecer sus tesoros. ¿O sí lo son? ¿Qué dices tú? Pues claro que lo son, pero no brillan. Su luz queda ensombrecida por la presencia del sistema, que permanece en forma de organigrama y autoridad piramidal, donde el de arriba manda sobre el de abajo, que se muerde la lengua mientras encoge los dedos de los pies ante el atropello, avasallado su libre albedrío, rendido, sacrificando su sentir y su opinión, toda su convicción acerca de la vida y del mundo que muere. ¿Esto es saludable? ¿Le proporciona a alguien plenitud? sensación de servicio a la raza humana? Obedecer ciegamente a la autoridad sin rechistar es el principio de autoridad al que obliga el sistema a los ciudadanos. Un sistema que solamente beneficia a un reducido número de entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor, brillantes en sus mentes, donde hacen ejercicios de gimnasia para fortalecer la maldad. Los ciudadanos obedecen al Estado y la religión, a sus herramientas y mecanismos, no importa lo que pidan o digan que debe hacerse. La autoridad requiere acatar la norma y la disposición, o esa fuerza bruta, descomunal, se volverá en contra del ciudadano. Chantaje, amedrentamiento, imposición, coerción estatal y religiosa. El poder absoluto de las instituciones, gestionado por los soldados del sistema y los secuaces de la jefatura negativa, para que los autómatas y vegetales humanos alimenten la maquinaria, perpetúa el abuso de poder oficializado por ley. ¡Década tras década! ¿Te das cuenta? Estoy detallando con claridad y simpleza la causa de la enfermedad de la civilización actual, al tiempo que propongo una solución no bélica y sí cariñosa y solidaria, amable y estimulante, sin una gota de sangre. Las personas obedecen porque se las enseña y se las miente constantemente. Se las ha instruido desde la cuna para que acepten las falsedades con paciencia, tolerancia y conformidad, y la esperanza de que todo se arreglará al día siguiente, el año siguiente, próximamente. La doctrina es que este principio de autoridad es legal y moralmente correcto, pero en mi opinión es una trampa. El sistema es un pez que se muerde la cola. Se muestra al ciudadano solamente algún que otro árbol para que jamás sea capaz de entender el bosque completo. Pero el alma advierte que, además de lo que se ve en su conjunto, el bosque es en sí mismo un solo organismo vivo que se comunica desde la unión de todas las raíces de los árboles que están bajo el bosque, amablemente y cariñosamente unidas, frotándose. La autoridad jamás puede ser legal si la cotejamos con la ley natural. La autoridad nunca puede significar lo correcto si traiciona los principios humanistas fundamentales y no permite la conversación desde lo civil. Lo que sucede es tan obvio y a la vez tan absurdo e inadmisible que dan ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Y por eso hay quien se pone a cantar y bailar. Pero si analizamos las letras de las canciones, comprobamos que la mayoría son prescindibles. Dicen muy poco o no dicen nada relevante. Muy pocos son los contenidos de las canciones que inspiran. Si analizamos la historia de la raza humana, fácilmente se distinguen algunas civilizaciones más violentas que otras. Esta diferencia en el nivel de atrocidad y sangre está ligada a la cantidad y el nivel de autoridad. Las civilizaciones con una autoridad menos brutal se convierten en desconocidas por su convivencia tranquila y sin conflictos que relatar. Las batallas y las conquistas llaman la atención y se recuerdan estas civilizaciones como determinantes en la historia de nuestra raza por su grado bélico y sangriento. Aquellas más depravadas figuran en los libros de texto y se hacen películas sobre los sucesos históricos con los iconos más taquilleros para vender el mayor número de entradas, nunca el mayor número de ideas que ensalzar. Las anécdotas de las civilizaciones con menos influencia de autoridad jamás resultan interesantes para la literatura y el cine, aunque han permanecido mucho más tiempo de convivencia en la Tierra, logrando mayores niveles de paz y alegría y libertad. Y por consiguiente, serían las civilizaciones de las que aprender lecciones valiosas y a las que exaltar y enaltecer, alabar, elogiar y aplaudir. Sin embargo, las que están presentes en la memoria colectiva son las que señalaron su autoridad y esclavizaron y derramaron violencia por doquier, litros y litros de sangre con las que se dibuja su gesta. Cada vez que el hombre o la mujer se ven obligados a realizar actos en contra de su voluntad, silencian su malestar, con el absurdo consuelo de hacer lo correcto, porque es legal, puesto que se trata de la premisa oficial. Si las personas son forzadas a actuar obedeciendo a la autoridad, están siendo influenciadas negativamente, es decir, sin amor por sí mismas y sin amor por el resto de la comunidad. Niegan la energía que vibra en el alma como signo de libertad. La perversidad malvada del sistema utiliza las ilusiones para imponer autoridad arbitraria a través de las instituciones, pero sobre todo a través del dinero, que se constituye a su vez como autoridad capital, sin la cual el ciudadano no es nada, ni puede hacer nada, y por eso se vende, se alquila para trabajar en sofocantes jornadas que lo dejan exhausto, derrotado, incapaz de sentir la llamada del alma que necesita vibrar. Las personas suelen creerse el concepto de libertad financiera. Obtén dinero y serás dueño de tu vida. Así lo asegura el sistema. Pero este obtén nunca respeta la ley natural, y constantemente ese tipo de vida que se vive va en contra de los principios humanistas fundamentales. Nadie se hace rico trabajando. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, se precisan dosis de crueldad inteligente para convertirse en millonario. ¿Debe hacerse cualquier cosa para obtener el dinero? ¿Se entiende el timo? ¿Se ve el lío majestuoso? Porque mi pregunta es simple. ¿Se puede vivir sin dinero? Y la respuesta general es no. Es imposible, y ciertamente, pues, es imposible vivir sin dinero en el sistema. Este es el matiz. Los puntos de inflexión están señalados en el programa de Humanidades. Es imposible vivir sin dinero en cualquier ciudad del mundo, pero si el avión que lleva a un presidente, a una celebridad, a un cardenal, a una secretaria, a un zapatero, a un militar, a un leñador, a una corista, si ese avión cae del cielo y todos se convierten en náufragos que llegan a la isla, seguro que aprenden a convivir y ayudarse sin tonterías y sin dinero. Y algunos oyentes dirán, convencidos, que las leyes son imprescindibles. A lo que inmediatamente respondo con la siguiente reflexión. ¿Y si en vez de obligaciones con amenaza de castigos, las leyes solo fueran sugerencias, invitaciones a la responsabilidad en favor del bien colectivo? ¿Qué pasaría? Podrás decirme, es que entonces no las cumplirán. Denota, de tu parte, poco amor por la bondad humana. En serio, es imprescindible obligar con brutalidad antes que favorecer el libre albedrío y la capacidad de obrar con bondad? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tienen más privilegios las empresas o las personas? ¿Qué dices tú? En mi opinión, solo hay una respuesta posible. Sin embargo, la respuesta del sistema es justamente la opuesta. Para el sistema, las empresas tienen mayores opciones y ventajas que las personas, puesto que muchos gobiernos no prohíben prácticas nocivas a las industrias y los fabricantes. Solo sugieren el respeto al estándar de calidad, dejando abierta la puerta a la agresión legalizada y muchos daños mortales a la población, que suceden porque no hay ley que prohíba, literalmente, determinada práctica nociva que infringe daño y dolor, perjuicio y malestar crónico en la población de la Tierra. ¿Se dan cuenta del enredo y la hipocresía? A las empresas se las invita a hacer lo correcto, para garantizar la salud de la población, pero a los ciudadanos se les prohíbe, o se les obliga, forzándolos, a cada rato, desde todos los ámbitos. ¿Vale la pena optar a una concepción diferente del mundo actual? ¿Qué opinas tú, amigo oyente? Yo me implico. ¿Tú te implicas? Deberíamos implicarnos todos mucho más. Las personas que despiertan y afrontan la oportunidad de la conciencia de unidad han dejado atrás el concepto de familia biológica para formar parte de la sociedad mejorada. Han olvidado los acontecimientos pasados en este segundo nacimiento voluntario, apartando cualquier prejuicio, recuerdos y creencias anteriores para adherirse a su energía que define a través de los atributos cósmicos la forma de acción amorosa que se enlaza plácidamente con el mundo y sus pobladores. Es el desconocimiento del alma lo que hace que hombres y mujeres se enreden en la telaraña que los paraliza, inmovilizados por no ser conscientes de la verdad del laberinto de la ignorancia, la verdad de la potencia de la energía que los habita. La esclavitud es el analfabetismo de nuestra divinidad y es lo que degrada a la raza humana. La realidad concebida a base de apariencias que derivan en engaños directos, gestados con premeditación y alevosía, con la única intención de beneficiar al sistema, nunca a los miembros de la raza humana. Es la presencia de un sistema que fuerza a la población a la humillación, a la opresión del cautiverio, a la servidumbre que se idolatra. La sabiduría implica liberarte de las ilusiones del sistema, sin ocultar que se trata de un proceso doloroso, ante la obligación de renunciar, desechar, desaprender, una especie de periodo de tinieblas. Es la etapa de la cuarta dimensión, que puede ser un proceso largo o corto, depende de cada uno. Cada persona elige quedarse atrapado en la tercera dimensión o aventurarse a la cuarta como paso previo a la sociedad mejorada. En la necesidad de aislarte, meditar, oír los vocablos que vienen del mismo centro del cosmos, en el compromiso de aprobar tu origen cósmico, de consentir que la energía cósmica bendiga tu existencia, en aprovechar así la formidable coyuntura del viaje exclusivo que solo te pertenece a ti, es que seguimos avanzando con cada nuevo episodio. La gran mayoría de habitantes del planeta se limita a aceptar lo que es mostrado como verdad absoluta, sin un espacio para la imaginación o la intuición, centrados en engullir lo que el Ministerio de Educación indica, lo que la Iglesia instaura como dogma de fe, lo que la cultura del entretenimiento populariza, lo que los partidos políticos o los equipos deportivos promueven mediante su particular propaganda a los seguidores y afiliados, lo que la moral tradicional señala como válido y correcto, lo que las leyes penalizan por ir en contra de las costumbres que subraya el gobierno. Todos estos asuntos convierten a la raza humana en lo que es hoy, un mundo donde predomina el miedo y la violencia, la inseguridad y la confusión. Un mundo donde el amor se disimula y la verdad se esconde, pero no se esconde el sexo y la droga y el dinero. Es un mundo donde vegetales y autómatas sujetan las cadenas de la maquinaria, que no cesa de funcionar, condenando a los seres humanos a sufrir, sometidos al sistema, subyugados, aterrorizados, por nunca cuestionar las situaciones que se dan a diario, por nunca desafiar al sistema y sus instituciones, por nunca considerar la desobediencia de cualquier norma o actividad que es inapropiada, por adorar al mecanismo económico tradicional que abusa del fraude. Y entonces, ¿qué? Hay un universo precioso, más allá de la materialidad y las estructuras sólidas de la mentira y el sufrimiento. Un universo que no encaja exactamente con los parámetros de la jefatura negativa. Existe esta dinámica de la espiritualidad creativa en la que nos enfocamos para obtener una aplicación práctica viable, saludable. Incluso a mí se me escapa la extensión infinita que suponen estas dos palabras juntas: sociedad mejorada. Equivale a mencionar otras dos palabras, quinta dimensión, que a su vez provienen de otras dos: evolución altruista, que existen debido a las dos palabras que marcan la dinámica: principios humanistas. A menudo el limitado lenguaje verbal y escrito no logra abarcar la inmensidad del éxodo. Pero ¿por qué? Sí, ¿para qué el éxodo? La experiencia de reposar en el alma mientras construyes, a través de tus actos, una comunidad en la que confías, es un impulso natural que no se fuerza. Participar de esta obra tiene que ver con la espontánea naturaleza en armonía con los eventos del acontecer, cuyos ritmos son pausados, armónicos, sutiles, graciosos, a veces llenos de un silencio estupendo, tremendamente poderoso. La dulzura y delicadeza de tu aporte surge de un corazón bondadoso, capaz de asombrarse, capaz de jugar y reír, sin mirar a los lados, para advertir quien mira. Se conecta con la idea de una sociedad unida en la conciencia, sin mentiras, sin agresividad, sin egoísmo, porque el ciudadano no guarda esta clase de cosas en su baúl. Es más, sobre todo los ciudadanos cósmicos, viajamos tan ligeros que no recordamos dónde dejamos el baúl de los recuerdos, lleno de fantasmas y de los "si hubiera hecho esto o aquello", que tanto remordimiento y malestar causan. Nos quitamos la mochila. Es cuando nos adentramos al mundo físico desde el alma activada que recibimos más de la energía cósmica. Nadie puede explicarte exactamente cómo es la sociedad mejorada. Pues en tu intimidad es que late y tú la conoces perfectamente, solo que todavía no lo sabes. Pero es tu misión en la Tierra, la tarea de tu existencia, el reproducirla. Hazlo, hazlo como la sientas, adentro. Nadie puede darte indicaciones concretas. Los dones y tus talentos y facultades te sirven exclusivamente a ti. Son tuyos. Y para tu uso, según el significado que les quieras dar. Permite que fluyan con toda su potencia para alcanzar la totalidad de las cosas. Nadie puede indicarte las formas de las estructuras. Tu conducta pone las bases de la edificación, de una construcción de civilización superior. Solo tú puedes interpretar la energía cósmica que yace en tu interior. Solo tú puedes extraerla y lanzarla al exterior, esparciéndola alrededor, en forma de gesto que nutre a la comunidad. ¿A qué esperas? El miedo no es una opción. Para algunas personas, es mejor el pastel de chocolate que el de nata. Para otras, el pastel no es una opción y prefieren los frutos secos. Hay quienes prefieren viajar en tren y quienes prefieren hacerlo en barco. Los hombres y las mujeres discrepan en si mejor la caoba o el roble para el mueble del salón. Perderse en las comparaciones resulta paralizante. Cada elemento contiene sus propios atributos. El chocolate no envidia a la nata y viceversa. El pastel nunca pelea con los frutos secos y viceversa. Tren ni barco nunca se enojan ni sienten envidia el uno del otro. Caoba y roble sienten la hermandad y viven como familia con sus raíces entrelazadas bajo la tierra. Si el tren no tiene celos del barco y la caoba no le guarda rencor al roble, ¿por qué es así con las personas? A diferencia del ciudadano, simplemente son y no tratan de definirse o etiquetarse o analizar las relaciones con el otro. Si te pones a inventar, podrás imaginar situaciones mejores, lugares más bellos, acciones menos difíciles, días con más disposición para el entendimiento, circunstancias con mayores posibilidades para la resolución, y así un largo etcétera, en función de la imaginación de cada uno y su capacidad para consolidarse como creador. Esta actitud es la que permite la cosecha, porque planta la semilla y se dispone a regar lo que todavía no es, consciente de que palpita vida bajo tierra. No se encuentra la sociedad mejorada comparándola con la actual. Se avanza hacia ella adaptando el paso con espontaneidad, sin mirar atrás. Despliega tus dones naturales y todos los tesoros internos de la mejor manera que sabes, poniendo lo mejor de ti para no desfallecer, avanzando sin discutir, cimentando las bases a través del impulso de los atributos del cosmos. El periodo de tinieblas nunca es para sufrir y apenarte. Tampoco es para sentir dolor o rechazo hacia ti mismo. Es la etapa que te permite crecer y evolucionar. Trasciende, puedes hacerlo. Y una vez hecho, relata tu vivencia a cada persona que esté en el proceso, en el viaje de crecimiento, para evitar que quieran tirar la toalla. Cuando otras personas insinúen su intención de renunciar, cuando el hombre o la mujer que quiere despertar quedan cegados por el brillo de las ilusiones del sistema, muéstrales su propia conciencia, desde la conciencia de unidad. La verdad golpea duro. Puede ser muy cruel, pero es preferible a cualquier mentira. Y si no opinas lo mismo, probablemente sigues anclado en el puerto, quizás con un pie en el velero de la libertad, con posibilidad de llegar a la isla paradisíaca, pero todavía sujeto a las amarras, sujeto al sistema, a la familia y la tradición. Todavía hay personas que no comprenden y prefieren una sociedad sumida en las tenebrosidades de la ignorancia, la oscuridad. Es justamente para que puedas vislumbrar el reflejo que brota de tu alma. Pero se trata de un destello de energía. No es un destello de luz que verás con los ojos abiertos. No puede apreciarse con los ojos de la mente abiertos. Si la mente los abre, es porque los ojos del alma permanecen cerrados. La luz, que enturbia la ignorancia y veta la posibilidad de la visión magistral, es en realidad una radiación energética que se percibe, se intuye, no se ve literalmente. Esa grieta de la realidad existe gracias a que el corazón se conecta al alma y se desatiende la razón, desenchufados del cerebro y el sistema. Sueltas las amarras del pensamiento, mente y ego se quedan en tierra firme, mientras te adentras en las aguas del alma, en el océano de la energía, la vida que merece vivirse con intensidad, una vida inmensa de posibilidad. Cuando la mente se silencia, se oye la voz íntima, que cuenta historias extraordinarias, historias en torno al amor incondicional, historias en torno a la fraternidad universal. Pero hace falta una conducta, un código cósmico, un proyecto vital, una ocupación. Hace falta estar alerta antes de que sobrevenga otro periodo de tinieblas. Hace falta avanzar en vez de retroceder hacia lo desconocido. Como conocida es la tercera dimensión, hay que hundirse en el espiral de la quinta dimensión que convierte la noria de la vida en una apasionante montaña rusa, fascinante con el existir. Antes de mirar atrás, para regresar a lo antiguo, vale más detenerse, solicitar ayuda y tal vez algo de orientación. Quizás hace falta un pequeño empujón. Si me lo pides, con gusto, te lo daré. Para mí ha sido un placer llegar hasta aquí. Me siento afortunado de poder compartir mi sentir. He observado por años el mundo y la vida y a los seres humanos. Confrontar opiniones desde una actitud de abertura y respeto por el otro, favorecer el enriquecimiento mutuo. ¿Qué dices tú? Comprende, sin forzar la mente. Alíñate con la sensación de verdad sobre lo dicho durante el presente episodio que termina con esto. Me parece curioso que algunas personas hablan de buscar su alma gemela, cuando nunca han encontrado su propia alma, a la que amar con verdadera intensidad. Apreciada audiencia, abrazos cósmicos para mis amigos y también abrazos cósmicos para mis enemigos. Si disfrutas con los contenidos del programa y los consideras de valor, por favor, compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Para contactarnos, hazlo por email exodopodcast@gmail.com Nuestro Twitter es Éxodo Podcast. Deja tus comentarios en iVoox. Gracias por dedicarnos tu tiempo.